en cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo Corazón Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.FM, la KWMR, y puede unírsenos por la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora, tableta o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org, y por Facebook, la página de Facebook de Cuerpo Corazón Comunidad. Encontrará nuestro video en vivo y aquí estamos en el estudio con el panel, así que podemos recibir tanto llamadas como comentarios, likes, corazoncitos y demás, si no puede participar hablando. Amigos, el tema de hoy es suicidio, educación y acción para la prevención. A tomo con este tema, el pensamiento de la semana es el dicho popular que nos recuerda: mejor prevenir que tener que lamentar. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Únasenos con sus comentarios, consejos, consultas. El número es 415-455-0102. El suicidio es la acción de terminar a propósito la vida propia. Según la Organización Mundial de la Salud, se calcula que cada año ocurre una muerte por suicidio cada 40 segundos. El suicidio es una de las tres primeras causas de muerte en adolescentes y adultos. Casi un tercio de las personas que intentan suicidarse lo intentarán de nuevo en el próximo año. Y cerca del 10% de quienes amenazan o intentan suicidarse alcanzan a quitarse la vida. Si bien todos en algún momento podemos contemplar pensamientos suicidas, el comportamiento suicida tiende a ser más común cuando tenemos condiciones tales como la depresión, el desorden bipolar, psicosis y adicciones. También corremos más riesgo cuando estamos viviendo situaciones graves y dolorosas de salud y en nuestras relaciones con nuestros seres queridos. Estas situaciones pueden llevarnos a la desesperación y a la desesperanza. Muchos atentan contra sus vidas buscando alivio a sentimientos de angustia, abandono o culpa. Y casi todos los intentos representan un grito en busca de ayuda. Lamentablemente, la mayoría de las personas no buscan ayuda directamente por no saber a dónde ir, por creer que nada serviría o por vergüenza, por pena. Los seres queridos de quienes se suicidan a menudo se culpan a sí mismos, lo cual complica su penar y su duelo. Así que tomemos siempre en serio las palabras y las acciones suicidas. Si usted o alguien que usted conoce está pensando en el suicidio, hay ayuda. Aprendamos, hablemos, apoyémonos. El sufrimiento que puede llevar a cientos de intentos suicidas debe atenderse y así evitar el pesar que el suicidio lleva como secuela. ¿Cómo reconocer estas señales, estos indicadores de riesgo? ¿Qué hacer? ¿Qué evitar? ¿Cómo asistir a los afectados? ¿Antes, durante, después? Comparta con nosotros, estamos aquí con consultoras que estarán compartiendo sus ideas y respondiendo a sus inquietudes e interrogantes si nos contactan al 415-455-0102. Estamos en vivo ahorita mismo. Como panelistas, hoy contamos con Mara León, trabajadora social clínica licenciada que ejerce como coordinadora de alcance latino en salud mental del Condado de Solano. Bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad, Mara León. Buenos días. Bienvenida siempre. Y, como de costumbre, contamos con algunas de nuestras terapistas de la salud de la familia latina en salud mental y recuperación del Condado de Marin, la casi doctora Kathy Mejía. Hola, mucho gusto, como siempre, estar aquí hoy con ustedes. Y la casi doctora Alena Giddens. Hola, buenas. Gracias por acompañarnos. Las tres sabemos que vivimos ocupados, pero cuando decidimos hablar de este tema, las tres dijeron enseguida: yo abro mi calendario, despejo mi agenda para unirme a este diálogo, porque sabemos que es importante. Por lo mismo que es un tema doloroso, difícil, es importante no dejarlo bajo la mesa, sino ponerlo sobre la mesa. Así que, sin más, empecemos. ¿Con qué mensaje inicial quisieran empezar la plática? ¿Empieza Mara León? Claro, bueno, como dijo anteriormente, todos estamos a riesgo y es como saber, digamos, apoyarnos y no tener esa vergüenza de pedir ayuda, ¿verdad? Porque eso es lo más importante, de poder tener esa ayuda y apoyo después, durante y antes. Gracias por recordarnos eso. Todos y todas estamos a riesgo. Siempre decimos, de esta agua no beberé, y eso es un error porque no sabemos lo que haríamos en ciertas circunstancias de vida. Así que prestemos atención, que nos incumbe a todos y a todas. Muchas gracias. ¿Qué dice Kathy Mejía de entrada? Es un tema que puede ser doloroso, un tema que puede ser difícil, pero un tema muy necesario de conversar. Entonces, estemos dispuestos a escuchar lo que podemos ofrecer y dispuestos a pensar en cómo nos sentimos nosotros mismos. Entendemos que no es fácil escuchar esto en la mañana, pero es muy necesario. Necesario, importante, y ciertamente para reducir las probabilidades de que hayan pesares por lo que no se hizo o lo que no se dijo, eduquémonos, informémonos, porque sí hay medidas que podemos tomar, sí hay palabras que podemos ofrecer que pueden dar esa esperanza que para conectar con esa ayuda, ciertamente. Y Alena Giddens. El suicidio es un gran problema en nuestras comunidades. Y para mí quiero decir que hay ayuda y no debes que sufrir solo o en silencio. Y me encanta que haya traído eso desde el principio, porque uno de los riesgos mayores es cuando nos aislamos. Y lamentable muchas veces eso es lo que hacemos naturalmente ante la depresión o ante la desesperación, es apartarnos. Y eso nos pone en más peligro. Sin embargo, el conectarnos, el extendernos, aunque sea una persona, puede ser esa línea, esa conexión con la esperanza y con la vida. Sí. Ciertamente, así es. Pues, ¿qué tal si hablamos algunas de esas maneras que podemos hablar más directamente? Porque sabemos que es difícil, pero sí se puede. Para abordar el tema, ¿qué hacemos? ¿Empieza Mara León? Yo creo que lo más importante es de decir y hacer la pregunta directamente, de decir, ¿estás teniendo pensamientos de suicidio? Yo sé que suicidio es una palabra, digamos, tabú en nuestra comunidad, uh-huh. ¿Verdad? No, te quieres hacer daño, quieres, qué locura, ¿verdad? Cosas así. Entonces, realmente en nuestra comunidad, entre más cómodos nos sintamos con el tema, más fácil va a ser la pregunta. Entonces, de decir, ¿estás teniendo pensamientos de suicidio? Y si los tienes, aquí estoy para ayudarte. Exacto, aquí estoy para ayudarse, cuenta conmigo, y para sentirnos, digamos, menos incómodos. Quizá nunca estaremos totalmente cómodos de hacerlo, pero hablar aunque estemos incómodos. En la clase de primeros auxilios para la salud mental practicamos como un ejercicio hacer esa pregunta, aunque sea un desconocido, aunque sea alguien que vemos que está caminando por el puente Golden Gate y que parece que está muy angustiado. Podemos decir, ¿cómo estás? ¿Puedo ayudarte? Y estás pensando en el suicidio, es una palabra, es una frase que cuanto más se practica, más fluye. Uh-huh. Perdemos ese tabú o ese silencio. Kathy Mejía. Para seguir lo que está diciendo Mara, tenemos que ser muy cautelosos con, no es que estás pensando en el suicidio, ¿verdad? Porque el momento que ponemos no, que ponemos esa locura, ¿cómo vas a estar pensando en eso? Ya estamos demostrándole a la persona que tenemos miedo de la respuesta que van a dar y que no estamos listos para la realidad. Y si sí están pensándolo para protegerte a ti, ya porque se sienten que están agobiando a la otra gente, no te van a decir a ti la verdad que sí están pensando y lo estás alejando hasta más. Uh-huh. Entonces, usando esas palabras, aíslan. Entonces, ser muy abiertos, muy concretos y decir, ¿me puedes hablar con la verdad? Es la forma más efectiva, porque si no, podemos alejar a alguien que está buscando ayuda o que necesita ayuda. ¡Cuán cierto! Uh-huh. Y como lo pudimos escuchar aún en su tono de voz, la persona puede sentir, puede palpar, si puede confiar en usted y decir, pues fíjate que sí. Uh-huh. Pero si estamos diciendo, ¿estás pensando en el suicidio? Es muy diferente a decir, ¿estás pensando en quitarte la vida? ¿Estás pensando en suicidarte? Uh-huh. De una manera clara y calmada, sin poner ese tonito de que da culpa, que da juzga, que juzga, que es como una crítica o hasta una acusación. Uh-huh. Uh-huh. Alena Giddens. Sí, estoy de acuerdo con Mara y Kathy. Y quiero decir que si alguien dice, estoy pensando de suicidio, no salir o pensar que este es un chiste, pero escucha a la persona y da a esta persona más espacio y pregunta, ¿cómo ayudarte? ¿Qué necesitas de mí? O, quiero quiero yo va contigo a la hospital o visitar a alguien con la psiquiatra o alguien como así, pero habla sobre tus pensamientos y a veces o en tu vida tuve pensamientos de suicidarse. Así que una manera de decir es de entenderse que estás teniendo este pensamiento, sobre todo si estás enfrentando una situación muy triste, sobre todo si estás teniendo síntomas de depresión. Es una experiencia común tener pensamientos de suicidio. Sí, puede ayudar, podemos decir nosotros mismos, decir es, yo también he tenido pensamientos de suicidio cuando he estado en situaciones desesperadas. Eso puede abrir confianza. Uh-huh. Pero sobre todo cuando se trata de seres queridos, a veces tenemos tantas emociones que es cuestión de no decir mucho, sino hacer la pregunta y escuchar. Sí. Y decir entonces, cuéntame, me interesa, háblame de lo que estás pensando, háblame de lo que estás sintiendo. Y así, sin juzgar, se desarrolla esa comunicación que puede llevarnos a las claves, a las llaves de cómo ayudar a la persona, que quizás se siente que se está ahogando y podemos lanzarle ese salvavidas. Kathy Mejía. Yo creo que Elena dijo un comentario muy importante, que no lo tomen como chiste, y hasta a veces personas dicen cosas en chistes, como me voy a matar si esto no pasa, o me quito la vida, jajaja, ja, ja. Pero a veces yo, cuando mis amistades hacen eso, yo digo, wait, para, yo voy a ser psicóloga, tú sabes esto, ¿es verdad o estás relajando? Entonces, en ese momento, porque a veces las personas dicen cosas pasando en chiste, aunque de verdad lo piensan, pero tienen miedo de decirlo honestamente. Muy bien, así que con claridad, calma y con seriedad, no tomarlo de chiste, prestar atención, no asumir que es de chiste, sino pausar y decir es, caramba, con eso no se juega. Cuando usas esas palabras, me preocupo y pienso. Y de ahí continúa la conversación. Familias, como escucharán, el tema de hoy es prevención del suicidio, cómo educarnos para prevenir. Algunos suicidios ciertamente son prevenibles y podemos ser esa mano de ayuda. Únasenos llamando al 415-455-0102. Opiniones, recomendaciones, estamos listos para su comunicación. Y en la 1 ya tenemos la lucecita está brillando, así que le damos la bienvenida a Martín. Oh, creo que es el doctor Martín. Bienvenido al programa, ¿nos escucha? Sí, ¿cómo están? Oh, gracias por esperar. Buenos días. Este es el Martín, el doctor Martín Nolasco de Canal Alliance. Sí, he estado escuchando en lo que han estado hablando y sobre este tema bastante serio, ¿no? Y solo quería decir que a veces pues este tema puede ser difícil para la gente que está teniendo pensamientos del suicidio, decir pues cómo le voy a hablar a mis seres queridos, cómo yo... estoy teniendo esos pensamientos, le da pena, pero también hay líneas donde uno puede llamar, incluso al 911, pero como hay una línea aquí donde habla en español, es la Hopeline, que es al 1-800-784-2432. Y a veces cuando uno quiere ayuda de un profesional, un paraprofesional, que le puede guiar un poquito, que le puede hablar, tener esa conversación, sin miedo que lo vayan a juzgar, que vaya a ver ese lenguaje como acusatorio, ¿verdad? A veces es una opción. Qué bueno. Así que tener a la mano, es más, grabarlo en nuestro teléfono y tenerlo de recurso siempre. ¿Cuáles pueden ser esos números de ayuda? Porque sí, como usted dijo, el 911 puede ayudar inicialmente, pero mejor aún si va directamente a una línea de prevención del suicidio. Sé que hay otro número de la Línea Nacional de Prevención del Suicidio, que es 888-628-9454. Y usted está diciendo, doctor Martín, que si no sabemos qué decir, sí escuchamos y podemos juntos. ¿Qué te parece si llamamos este número? Y ellos están especializados en guiarnos en estas situaciones. Usted no tiene que tener las respuestas. Usted puede ser la conexión con esa llamada y sí acompañar a la persona. No es necesariamente darle el número nomás y buena suerte, sino vamos a ver qué nos dicen para lidiar juntos con esta situación. ¿Qué punto importante? A ver qué le responde las panelistas. ¿Empieza Kathy Mejía? Yo creo que el doctor Martín tiene un punto excelente, que muchas veces los familiares, uno no se siente cómodo acercándose a los familiares. Entonces, siendo una persona que está un poco distanciada, que puede ayudarte. también a veces quizás no te sientes cómodo diciéndole a un extranjero. Si eres una persona religiosa, puedes ir a un sacerdote, puedes ir a una persona en tu comunidad que confías, un líder en tu comunidad que puedes decir, estoy teniendo estos pensamientos, esa dificultad, me puedes ayudar a buscar ayuda. Así que si hay una ventaja con alguien desconocido, pero alguien neutral y especialista, como alguien a través del teléfono o un profesional que se puede ir directamente, podemos hablar de los recursos disponibles, por ejemplo, en el condado de Marin y de Solano, que están aquí representados, y también darnos cuenta de que todos tenemos algo que ofrecer. Mara León. Sí, claro, como dijo, en el condado de Solano también tenemos el centro de crisis cuando alguien se siente desesperado, o también familiares que no sepan cómo ayudar a las personas. Pueden llamar al 707-428-1131 y están abiertos 24 horas al día. Cualquier persona puede llamar. Y a veces es eso, tener una persona que tiene la experiencia, ¿verdad?, que puede ayudarnos como familia, porque de nuevo no tenemos un manual, ¿verdad?, en esto. Este tema es tan, ¿verdad?, como le dijera, miedoso, ¿verdad? Nos da miedo. Y es complicado porque es complicado. Cada persona es un poco diferente. Tenemos unas guías generales, pero cada caso y cada casa es particular. ¿Alena Gittins? Sí. A veces necesitamos alguna persona escuchar el dolor en nuestros cuerpos y llama a estas líneas o va por la red en chat para hablar a personas con tu edad o con personas más mayor. Y este es muy bueno si es gratis, es advicio y recursos. Consejos, recursos, todo. En internet hay maravillas. Sabemos que hay basura también, pero hay tesoros. Así que identificar esos lugares. Por ejemplo, hay uno que es elsuicidioesprevenible.org, patrocinado por el Acta Estatal de la Salud Mental y Sanamente. Para jovencitos, uno que se llama Ponte en mis zapatos y habla de las condiciones de salud mental en general, inclusive aquellas como la depresión, que puede incluir pensamientos de suicidio por los cambios bioquímicos o por las pérdidas y otros problemas que nos llevan a sentirnos a veces aislados, desesperados o desesperanzados. Qué buenos puntos nos ha traído, doctor Martín. ¿Algo más antes de despedirle? Sí, también quiero decir que a veces, pues, parte de lo que contribuye a estos sentimientos, a estos pensamientos de suicidio, es estar aislado, ¿verdad? Uh-huh. Y lo que puede ayudar es estar unido en grupos, incluso en grupos de tratamiento. A eso voy que llego aquí en Canal Lines. He comenzado dos grupos Alianza, uno para mujeres, uno para hombres. Los de mujeres es de 10 a 11 y media los martes, el de hombres es de 5 y media a 7 de la tarde. Y son grupos para el tratamiento de depresión. Los invito a las personas que estén lidiando con problemas de depresión o tengan un conocido y que quieran venir a aprender sobre estos temas. Y precisamente hay uno que empieza esta semana y el otro la semana siguiente. Y el de hombres hasta ahorita no ha comenzado, hace falta participantes. Pasen la voz. El de mujeres ya ha comenzado. Oh, maravilloso, pero se puede todavía llegar, es gratuito. Claro. Y es en Canal Alliance, en la comunidad del canal en San Rafael. Sí. ¿A qué número le llamamos, doctor Martín? Me pueden llamar al 415-306-0411. Maravilloso. Sí, ciertamente los grupos de terapia, los grupos de apoyo, los grupos hasta de Alcohólicos Anónimos y otros grupos de apoyo, de sostén mutuo, pueden contrarrestar el aislamiento y darnos esas llamitas de esperanza y de solidaridad. Kathy Mejía. Quería añadir que también si estás teniendo pensamientos de quitarte la vida del suicidio o conoces a alguien y la línea no es inmediatamente, no es algo que necesitas ayuda más rápido, hay la unidad de crisis de estabilización que queda localizada adentro de Marin Hospital, el hospital, pero es una unidad sola y donde uno va y pueden hablar contigo, ayudarte y recibir la ayuda que necesitas. El número es 415-499-6666. Y puedes llamar o puedes aparecer y te pueden ayudar en cualquier momento. Maravilloso. Y como en todos los condados está la unidad de crisis, la unidad de emergencia psiquiatras. Tienen distintos nombres, pero la idea es que están acostumbrados a lidiar con personas que están en crisis de suicidio por condiciones de salud mental. Tienen especialistas, esperanza y ayuda. A veces puede ser el primer paso de una hospitalización, de una prueba con medicamentos que puedan ayudar o de crear todo un plan de crisis y de emergencia que ofrezca a la persona una sensación de sentir sentirse apoyada, respaldada y esperanzada. Alena Gittens. Sí, otra línea que es muy buena es el Traver Space o Traver Lifeline. Este es un proyecto para personas lesbianas, gays, bisexuales, transexual. La línea es gratis, es 866-488-7386. Maravilloso. Sí, el proyecto de Trevor, bueno, vamos a hablar bastante sobre cómo surgió líneas de ayuda como esa. Las personas LGBTQ pueden estar a mayor riesgo de crisis de suicidio por la discriminación, por el maltrato que reciben en muchos lugares, sintiéndose aún más diferentes o más apartados. Así que apoyémonos, informémonos. Muchísimas gracias, doctor Martín, por avisarnos sobre sus grupos y recordarnos de que hay ayuda. Hablando de prevención del suicidio, escuchemos el pedacito de esta canción. Encadenado una condena, sabes que no corre sangre sino dolor por tus venas. Entre tantos insultos y miradas de desprecio, ese es el precio por ser diferente y tú guardas silencio. Te quedas callada, no haces nada, estás parada mientras todas esas personas se ríen a tu espalda. No conocen tu historia, te tratan como escoria. Esos daños marcarán algo más que tu memoria. El desprecio de un padre, la pérdida de una madre, los malos comentarios te hacen sentir como un nadie. Por heridas que te ha entregado la vida, te sientes perdida, buscas la salida y te preguntas el por qué. ¿Por qué Dios te castiga de esta manera? Tus tiempos de cólera desesperan y vas perdiendo fe. Te pones a escribir cada tarde en tu cuaderno, te das cuenta que la soledad impuso su gobierno. Quieres salir de tu infierno, es infierno que para ti no se ha vuelto más que un martirio eterno. Sola con tus lágrimas que caen sobre el papel, sola con esa arma que sacaste del cajón aquel. Y por ahí sigue. Hay canciones que como estas nos hablan de algunas de las situaciones que pueden llevar a muchas personas, jóvenes, adultos, hasta personas mayores de la tercera edad, a pensar que no vale la pena vivir o que estarían mejor sin vida, muertos, contemplar o actuar en ideas de suicidio. Y por eso estamos hablando hoy de cómo reconocer las señales, cómo conversar al respecto y cómo buscar ayuda para prevenir el suicidio, pues muchos sí son prevenibles. Ahora sí le podemos alinear a Ana, que lleva un rato esperando. Hoy el señor José puede esperar un poquito, estamos un poquito atrasados y queremos oírlo de usted también, pero Ana estaba en primero, así que le abrimos el teléfono, le damos una cálida bienvenida y le decimos cómo podemos servirle, Ana. Gracias. Pues a mí la verdad me gusta mucho que este es el tópico de la plática esta vez. Yo siento que como latina, no sé si sea igual en todas partes, pero como latina y en el área donde yo vivo y mi familia, ellos no les gusta hablar sobre el suicidio. Ellos actúan como si fuera un pecado hablar sobre eso, como que son muy cerrados. Y me gustaría que hubieran más formas para que latinos puedan sentirse como que es algo de lo que pueden hablar, como no sé cómo explicarlo, pero siempre he sentido como que este es un tope que la gente no se siente cómoda y uno así, ¿cómo va a saber si necesitan problemas, si quieren hablar, si no se sienten cómodos hablando porque no quieren que los estén juzgando? Y luego uno se deprime más y se cierra más. Wow. Me gusta que estén hablando de eso. Hoy no, pero ha descrito el ciclo de una manera muy clara. Y qué triste, ¿verdad? Que una persona se sienta desesperado, desesperanzado, deprimido, pero siente que no puede hablar ni con su familia al respecto porque piensan que sea un pecado, porque vaya a sentirse juzgado o criticado. Y eso, en lugar de ayudarle, hace sentir aún más aislado, deprimido y demás, aumentando el riesgo. Así que, ¿cómo cortar ese ciclo para que haya más iluminación y menos ignorancia? Empieza Mara León. Gracias, Ana, por tu llamada. Y creo que tienes razón, en nuestra comunidad, especialmente como latinos, no se habla de este tema, pero parte de quebrar ese ciclo es de tener esa conversación, de decir, cuando uno está deprimido, tengo síntomas de depresión, necesito ayuda. Se oye un poco, ¿verdad?, complicado, como que, pues, porque yo lo tengo que decir, pero en nuestras familias no hemos tenido esa conversación. Entonces tenemos que ser un ejemplo, ¿verdad?, de eso, de poder decir, yo lo necesito, y me imagino que hay otras personas en mi familia también que lo necesitan, ¿verdad? Entonces, de no tener miedo, de buscar la ayuda. Ay, o a pesar del miedo o de la pena, decir, caramba, escuché esto en la radio o en Facebook, parece que mucha de nuestra gente está sufriendo de más o está terminando con sus vidas por suicidio, por falta de ayuda y por este tabú. Rompamos con eso y hablemos al respecto. Si no sabemos que tenemos depresión, sencillamente digamos, me siento vacío, me siento triste, me siento desesperado, me siento angustiado, no veo futuro. ¿Qué es lo que me está causando malestar? Y por cierto, hay personas que tienen una vida, en verdad, muy afortunada, y a pesar de eso, por depresión, tienen ideas de suicidio. Las ideas de suicidio pueden venir hasta por cambios por ciertas medicinas. O sea, esto no es de juzgar. Cualquier cerebro puede generar ideas de suicidio. Así que ayudémonos. Y las iglesias también están iluminándose para darse cuenta de, en lugar de cerrar la puerta y decir es pecado, decir si tienes este pensamiento, ocupas ayuda. Trabajemos con los profesionales de salud y los líderes religiosos para mantener la vida. Alena Gittins está asintiendo. Su comentario puso a las panelistas sonriendo porque atinó. ¿Iba a decir? Sí, habla. Es lo más importante. Si no hay alguna persona en tu familia, habla con amigos, habla con maestros, con sus médicos. Hay medicaciones, hay personas profesionales que quieren hablar. Y este es un poquito normal porque un parte de la adolescencia y la vida es pensar, like, ¿qué va a hacer con mi vida? Uh-huh. Y hay mucho miedo con este. Y sí, que tomemos ese primer paso. Sí. En mi familia hasta ahorita no se habla sobre esto, pues hoy en la mesa, de la sobremesa familiar, voy a traer el tema. Uh-huh. Vamos a hablar de temas que en verdad son importantes. En lugar de ver la basofia de qué están haciendo las personalidades de los medios, uh-huh, ¿qué tal hablar de temas serios que pueden ser la diferencia entre vida y muerte? Katy Mejía. Yo creo que parte del tabú de qué es el suicidio es también no entender lo que es y no entender por qué pasa. Y obviamente no tenemos claramente blanco o negro por qué pasa el suicidio, pero si entendemos que viene de depresión, viene de cambios en el cerebro, pueden venir de cambio de medicamento, como dijo la doctora Marisol, cambio del clima, de cualquier cosa, podemos tener más empatía y poder decir, okay, eso es una respuesta a lo que estás sintiendo. Sí. Y hay que empezar la conversación como todos han dicho. Si no empezamos ahora, nunca se va a cambiar la situación y el ciclo nunca se va a romper. De eso se trata, de todo lo que estimuló, señora Ana, antes de despedirlo. ¿Iba a decir algo más? No. Estoy escuchando. Me gusta mucho esta plática, poder hablar así en público. No necesariamente en público, pero poder tener a alguien con quien hablar o tomar tips en lo que uno puede hacer en casa con nuestra gente, con nuestra cultura. Uh-huh. Y algo, fíjese, que lo que estamos diciendo es también hablar sin pelos en la lengua. Es una manera de decir, cuidado con decir, hablar de cometer suicidio, como si el suicidio fuera un pecado o un crimen. En lugar de decir cometer suicidio, decimos la persona se suicidó o está pensando en suicidarse o murió por suicidio, porque cometer implica un juicio y una crítica de que es algo que un delito, algo malo que está haciendo la persona. Familias, hablando de prevención del suicidio, agradecemos a Ana por su comentario. Y antes de poner la llamada del señor José, que lleva un ratito esperando, ¿qué tal algunas guías sobre el tema de hoy? Escuchemos. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. He aquí unas guías para la prevención del suicidio. Según el suicidioesprevenible.org, los pasos a seguir son: reconozca las señales, escuche y dialogue, y busque ayuda. Las señales de alerta incluyen: la persona piensa y habla sobre la muerte, dice que no quiere vivir, se siente infeliz, atrapada, desesperada o desesperanzada. Se aísla, consume más alcohol o drogas, toma riesgos innecesarios, se despide de sus seres queridos o regala sus pertenencias. Escuche atentamente sin juzgar, comunicando comprensión y compasión. Pregúntele si está pensando en quitarse la vida, si ha considerado cómo lo haría y si tiene los medios para hacerlo. Ayude a conseguir compañía de confianza y ayuda profesional. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-7000. 0102. Para lista de consultoras respondiendo sus llamadas, tenemos del condado de Solano a Mara León, del condado de Marin a Kathy Mejía y a Elena Gittens. ¿Qué piensa usted? Si quiere llamar anónimamente, si lo prefiere, comentar por Facebook, bienvenidos. Todos 415-455-0102. Por Facebook la página es Cuerpo Corazón Comunidad. Y ahora sí, señor José, gracias por esperar. ¿Qué nos dice sobre este tema? Sí, buenos días, doctora Marisela. Buenos días, nos gusta escucharle, sí, aunque sea de temas más alegres o más serios. Sí, no, pues, la verdad es que este tema es de gran interés. Quiero felicitarla a usted y al grupo de personas que siempre muy sustanciosamente dan información, como usted lo hace. Y en realidad, fíjese que un tema es muy triste la muerte. El suicidio yo creo que es la parte final de la vida, por lógico, ¿verdad? Pero es triste que una vida se vaya, que una vida se quite. Indicadores son, por ejemplo, cuando una persona toma mucho, como decían, cuando se droga mucho, lo podemos juzgar diciendo, oh, esa persona es un borracho o esa persona es un drogadicto. Cuando, si nos ponemos a estudiar profundamente, hay un puño de complejos, un puño de problemas internos en su cerebro, en sus neuronas cerebrales, que la única manera de calmar es entumeciéndolas o adormeciéndolas con la droga y con el alcohol. Yo pienso que son indicadores muy importantes de personas que a veces tienen una baja autoestima. Y la generación del problema de la baja autoestima es por las acciones que se tuvieron en contra quizás de él durante el proceso de su vida. Entonces decían hace un momento que el suicidio puede ser por medicamentos o por cambio de clima, pero sí el suicidio es muy integral, es un puño de problemas, un puño de complejos. Por ejemplo, puede ser la pobreza. Como dijo usted, hay personas afortunadas, ricas, que se quieren quitar la vida, pues se quita la vida. Como hay gente pobre también que se quita la vida quizás porque no puede mantener a su familia o quizás porque tiene una autoestima baja y no puede tener un buen trabajo, un buen ingreso para mantener a su familia y darle una mejor vida, empieza a decaer, empieza a irse al alcoholismo y a la drogadicción. Y me gustaría que la sociedad le hiciera cargos a veces al Estado o al condado donde sea un suicidio para que así ellos pudieran interesarse en tener recursos y tener buenos mentores, tener programas de psicólogos, tener programas de grandes asesores para cuando una persona se encuentre con su autoestima baja o se inclusive que pueda ser un homicida, alguien que intente matar porque a veces se quiere quitar la vida también, poder atenderlo a tiempo, querer que a lo mejor esa persona quiere una oportunidad en la vida, quiere tener un mejor trabajo, quiere vivir más feliz, pero por sus complejos internos no lo puede desarrollar. Y digo, muchos puntos buenos. Sí, me gustaría que hubiera grandes mentores. Yo hace poco sucedió un caso de un joven que se iba a suicidar y un papá me habló en la noche y como a las dos yo hablé a una línea y jamás me contestaron, a una línea que investigué. Y gracias a Dios el muchacho no se suicidó y hablé después yo con él y él me comentó que precisamente su problema era eso, porque iba a trabajar y su autoestima era baja y a veces le decían ciertos problemas, su autoestima caía, dejaba los trabajos y quería progresar y no podía. Entonces hay un complejo. Sí, es complejo y complicado, difícil, porque también son casos distintos, cada cabeza es un mundo. Me encanta como el señor José está trayendo el punto sin juzgar, pero trayendo, poniendo luz de que hay cuestiones internas y hay cuestiones de nuestros alrededores. Hay cuestiones biológicas, pero hay cuestiones sociales. Y ciertamente cualquiera puede estar en una situación que siente que la vida es insoportable por el dolor que no siente alivio, por la pena y una pérdida que uno siente que se acabó la razón de vivir. A veces es por venganza o hasta impulsivamente que las personas dicen, bueno, pues se acabó lo que se daba. Pero como muchas veces es un proceso que es relacionado a una enfermedad o una situación de vida que damos señales de alerta, ¿cómo reconocerlas para apoyarnos y tratar de intervenir, hacer nuestra parte? No siempre se puede prevenir. Cuidado cuando nos sentimos culpables. Muchos sobrevivientes dijeron, se sienten, si hubiera dicho esto, si hubiera hecho aquello. Bueno, a veces sí es inevitable, pero hagamos lo que podemos. Mara León, muchos puntos que trajo señor José, ¿eh? Sí, gracias por su llamada, señor José, porque realmente una de las cosas que usted está describiendo son señales, ¿verdad? Más bien, cómo estar al tanto de las señales, y qué bueno que usted estaba alerta a las señales de este joven, porque sabemos que nuestros jóvenes sí están un poco más alto riesgo. Y una de las cosas que podemos dar es un recurso de texto. Está el 741-741, que jóvenes, pues sabemos que siempre están atados a su teléfono. Pueden mandar un texto y decir, necesito ayuda. Pero realmente, además de tener profesionales, es de tener una comunidad alerta, de saber las señales, porque como profesionales no siempre estamos a mano, y si tenemos una comunidad que puede apoyarnos unos al otros, qué ventaja tenemos, ¿verdad? Que podemos ayudarlos y sentir que podemos ser parte de esa recuperación. Eso, ser parte de la recuperación. Y cuidado con juzgar, porque ciertamente, como nos recuerda el señor José, a veces la persona que está usando alcohol y drogas de manera excesiva o problemática, arriesgada, se está automedicando un dolor emocional muy fuerte. Así que demos los remedios verdaderos y seguros. Muchas personas mueren por suicidio y no se sabe que fue por suicidio. Se cree uno que fue un accidente de tráfico y fue una decisión. Okay. ¿Iba a decir a Katy Mejía? Para seguir lo que Mara estaba diciendo sobre las señales, ¿hay algunas señales que pueden indicar que alguien está pensando en el suicidio o ha decidido de tomarse su vida? De regalando cosas. De repente alguien te está dando todas sus cosas, sus pertenencias, y no sabes por qué, de verdad no entiendes por qué. Aislándose. Quizás un cambio de repente de comportamiento, sean bien tristes y de repente sean bien felices, bien alegres. Y muchas veces eso puede indicar que han tomado la decisión que se van a quitar su vida y sienten como una paz y una tranquilidad que viene antes de eso. A veces hacen chistes, como mencioné antes, que me quito la vida, jajaja, que es una señal que están tratando de decir que estoy pensando en eso. Y sintiéndose perdida, como perdido, que sin ayuda, que no hay nada posible de salirse de ese hoyo de la depresión. Eso no quiere decir que todas esas señales tienen que ser presentes, no quieren decir que son las únicas señales, pero investigaciones han demostrado que esas son algunas de las señales comunes cuando personas están pensando en quitarse la vida. Maravilloso. Qué bueno que al informarnos podemos compartir la información que puede ayudar así salvar vidas. El suicidio puede ser una realidad de adultos, también de jóvenes o hasta de niños menores. Se ha encontrado tristemente que la tasa de suicidios de niños de edad, digamos, antes de la preparatoria, de preadolescentes, está creciendo, sobre todo si están en situaciones familiares y sociales donde se sienten bullied, acosados y demás, o se sienten maltratados, abusados o ignorados, descuidados. Así que atendámonos, prestémonos atención, podemos ayudar a salvar una vida. Elena Giddens. Sí, el dolor no es para la vida. Y la idea de suicidio es exactamente eso. Es una idea, es un tipo de solución a problemas. Pero el problema con este es que hay más opciones, no es la solamente opción. Y es muy difícil a veces para personas que tienen estas ideas a pensar de otros tipos o maneras de resolver. Sí, la problema. Gracias por traer eso, porque si muchas veces hablamos de el suicidio es una solución o una opción permanente para lo que muchas veces es una situación temporera. Uh-huh. Así que ayudemos a reconocer, descubrir o crear opciones y soluciones verdaderas. El suicidio siempre puede permanecer como una opción final de repuesto, pero comprando tiempo, como dicen en inglés, podemos extender la vida y mañana podemos sentirnos mejor. O lo que nos parecía el túnel sin salida, podemos ver la luz al otro lado. ¿Iba a añadir, Mara León? No, yo creo, igual como mis colegas han dicho aquí, ¿verdad? Hay muchas señales, pero hay muchas opciones, ¿verdad? Para poder recuperar. Porque también parte del tema, ¿verdad? De esto es de cómo tener esta plática. Y las llamadas demuestren que necesitamos tener esta plática. Y que continúa, así es. Algo más, señor José, porque nos encanta siempre. Usted ofrece una perspectiva que nos hace reflexionar y responder. Si está todavía en línea, bienvenido a añadir. Sí. Sí, no, más que nada felicitarlas y ojalá, como dijo la última ponente, que debemos de tener más pláticas de este tipo, inclusive crear hojas de ruta de cómo, por ejemplo, un joven que se casa y volvemos a lo mismo, si quiere mantener una familia, cómo prepararlo tomando ciertos cursos por ciertas capacidades bien blindadas para que lleguen a su objetivo de tener una calidad de vida merecedora. Y me gusta el tema que usted puso, lo que estaba diciendo, que el suicidio puede ser entre niños, jóvenes y hasta en ancianos. Pero vi algo bien curioso, que en ancianos el otro día veía algo que me gustó, por los que pasan de los 50 años, que hay el ATIPR, es una asociación de personas que ya llegan a la unidad adulta de cuando están grandes, perdón, y donde se ayudan a crear una manera de vivir bien, hasta de crear sus negocios si no lo tienen. Me gustó, estaba viendo en un programa, ¿por qué no crear ese mismo sistema en los jóvenes o en los adultos que están en un proceso de... Exacto, sistemas de apoyo. De ruta, buscar una infraestructura que se pueda ayudar todos con mentores y con gente con capacidades de calidad, así como ustedes. Para eso estamos. No, ciertamente, mentores y colaboradores, con padres, comadres, lugares. Muchos que tenemos nuestra familia del otro lado de las fronteras, nos sentimos aquí más aislados. Así que la amistad no sea la bebida, que la amistad sea alguien, un nuevo amigo que podemos descubrir en el vecindario, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia. Que nos ayudemos los unos a los otros. Ciertamente, cuando la economía baja, muchas veces suben los suicidios, porque lo que dijo el señor José es muy cierto. Muchas veces esa responsabilidad, no voy a poder mantener la familia, o las deudas me van a llevar a la cárcel y demás, nos crea temores. La que parece ser calle sin salida muchas veces no lo es. Busquemos ayuda. En las voces de nuestra gente oímos más comentarios sobre este tema. Prevención del suicidio. Únasenos 415-455-0102. Gracias, señor José. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Vamos a hablar sobre el suicidio. ¿Qué comentario, consulta o consejo quisiera compartir? Bueno, que es una cosa muy común en nuestras comunidades. No se habla, simplemente se sabe que ocurre. ¿Cree que las personas que cometen suicidio tienen trastornos mentales? No, yo pienso que es más bien falta de soporte y falta de entendimiento acerca de cómo tratar con los problemas o las emociones que sienten. Bueno, en algunos casos sí, pero básicamente no tener la fuerza de voluntad y el valor para afrontar los problemas que los tiene a su alrededor, por la familia o sus propios problemas. Algunos de ellos sí, pero no todos. Que el suicidio en la comunidad latina es algo que no se habla. Por veces, cuando la gente les ha pasado algo en tu familia, por veces no quieren hablar de eso porque sienten culpable de que podían haber hecho algo para prevenirlo. Yo pienso que el propio miedo los hace actuar así. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Y hoy con las consultoras Mara León, Kathy Mejía y Elena Gittens. Ciertamente mucha sabiduría tiene nuestra gente en la comunidad. Como el tiempo apremia, un punto que quisiera que habláramos un poquito más es ¿qué tal de los sobrevivientes, de los seres queridos de quienes han fallecido por suicidio? ¿Cómo comprender con compasión y responder? Porque muchas veces, como dijimos, no hay tan, no solo culpa, sino vergüenza, pena, como si fuera que algo malo hicimos o dejamos de hacer y por eso el suicidio ha tocado a nuestra familia. Así que aquí tenemos unas guías que nos pueden ayudar a romper el hielo. ¿Qué piensa usted? Y oiremos de nuestras panelistas. Remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. He aquí unas guías para apoyar a quienes penan una muerte por suicidio. Escuche atentamente y sin juzgar, comunicando comprensión y compasión. Escuche atentamente y sin juzgar, comunicando comprensión y compasión. Pregúntele si está pensando en quitarse la vida, si ha considerado cómo lo haría y si tiene los medios para hacerlo. Ayúdele a conseguir compañía de confianza y ayuda profesional. Añada a sus contactos telefónicos el número de salud mental de su área y de la Red Nacional de Prevención del Suicidio, 888. Está escuchando Cuerpo, Corazón, 888-628-9454. Así que cuando hablamos con los seres queridos, debemos también hacer un asesoramiento si la persona sobreviviente está a riesgo de suicidio. Sabemos que con los jóvenes, lamentablemente, se ve ese patrón a menudo, de que cuando muere una amiga, un amigo, una pareja o expareja, los jóvenes están más riesgo de ellos mismos contemplar el suicidio y actuar. Responden nuestras panelistas. Mara León. Sí, es cierto, ¿verdad? A veces nos olvidamos que las personas que también están sobreviviendo una muerte de suicidio, y a veces tal vez ni se sabe si es un suicidio, puede ser una muerte, ¿verdad?, inesperadamente, que ellos también están sufriendo, que ellos también necesitan ese apoyo. Y también de decirles que hay grupos específicamente para los sobrevivientes de un suicidio, ¿verdad?, de parientes, ¿verdad?, de un suicidio, porque a veces eso es un tema tan delicado, ¿verdad?, que ir a un grupo de apoyo en general tal vez no sea lo más apropiado. Porque nadie sabe lo de la experiencia hasta que no esté en esa misma experiencia. Sí podemos decir, caramba, te acompaño en los sentimientos, como haremos con una persona que está penando otras muertes súbitas, pero también reconocer es, yo no sé lo que estás pasando exactamente. Cuéntame si quieres, cuenta conmigo. Yo creo que Kathy Mejía. En el último, en los anuncios, decía que alguien dijo que la persona no tiene el valor o la fortaleza o la voluntad de seguir adelante y por eso terminan quitándose la vida. Yo creo que es importante que pensemos que la persona quizá luchó tanto y peleó tanto y se cansaron. Teniendo esa compasión, como tenemos compasión con alguien que tiene cáncer, con alguien que tiene diabetes o que condiciones del corazón, debemos tener compasión. Y si alguien se quita la vida, teniéndole compasión a los familiares, porque los familiares no son culpables de eso. Es cosas de la vida y yo creo que muchas veces nos olvidamos, la gente se olvida de eso y responden de una forma muy fea o dañina o lastimosa o juzgosa y necesitan la comunidad y apoyo en esos momentos, no necesitan estar más aislados, ya perdieron familiares o seres queridos, no aislemos más. Exacto, sí. Y ninguna familia es perfecta, ningún amigo o amiga es perfecto, pero no quiere decir que por algo que hayamos fallado, eso causó el suicidio de su ser querido. ¿Y va a añadir a Elena Gittins? Sí, los pensamientos de suicidio son muy difíciles y el otro medicamento no ayuda estos pensamientos. También tuve padres que dice, oh, va a hablar con Dios, o habla con esta persona, da oraciones. Y a veces oración es bueno, pero a veces necesitamos más. Y no es un problema a usar los dos. Y cuidado cuando decimos, sobre todo en presencia de niños pequeños, que la persona fallecida, quien murió por suicidio, bueno, ahora está con Dios, o ahora está en paz, o ahora está en un lugar mejor, porque entonces el niño o la niña puede decir, bueno, pues yo quiero estar con él o ella, y también puede decir, bueno, pues yo también termino con mi vida y así le acompaño. Así que cuidado cuando hacemos promesas sobre el otro lado, cuando es un misterio y en verdad nadie sabe. Pero sí podemos hablar, como dijimos, parece que está en una situación tan desesperada que esa es la decisión que tomó. Y ahora, ¿cómo te puedo servir? ¿Qué te ayudaría? Desde lo práctico de una comida o un mandado o un vasito de té, o sí, prometer oraciones o lo que pueda servirle según la persona. ¿Iba a añadir, Kathy Mejía? Simplemente que también hablar sobre el suicidio. Hemos hablado sobre la muerte ya antes, pero el suicidio es algo completamente distinto en la forma de que cómo se pasa el dolor y cómo todos comprenden. Entonces, teniendo esas conversaciones con los jóvenes y los niños con la edad adecuada y hablando sobre el dolor que la persona estaba sufriendo, pero cómo también podían buscar ayuda. Porque también, si pasan tus familiares, puede pasar genéticamente puede pasar más común también en tu familia. Entonces, si están teniendo las conversaciones sobre tenía dolor, estaba sufriendo, busco ayuda, podía buscar ayuda. Gracias por traer eso. Sí. Muchas veces cuando vemos varios suicidios en una familia, lo que se piensa es, oh, qué familia tan disfuncional, qué familia tan enferma. Cuando probablemente es, sí, esa familia, esos miembros de esa familia han tenido condiciones que no han recibido suficiente ayuda. No han sido diagnosticados, tratados o apoyados lo suficiente y por eso ocurrió otra vez. Así que no es tan sin remedio, al contrario, los remedios necesarios no les han alcanzado. Familias, hablando de prevención del suicidio, escuchemos otras voces de la comunidad. Aquí va. Ahora, escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Hola, tengo un familiar que le gusta tomar mucho y a veces se pone histérico, se enoja, empieza a decir malas palabras y en varias ocasiones nos ha dicho que se quiere matar, se quiere hacer daño y cuando toma ya demasiado, ha habido momentos donde se ha golpeado en la cabeza, se ha rasguñado la cara y sigue diciendo que extraña a su familia, que está en otro país, So, mi pregunta para ustedes es, ¿qué tipos de ayudas hay? ¿Qué preguntas le deberíamos de hacer a él para apoyarlo? Muchos de nuestros familiares no creen en la salud mental. Ellos dicen, no, está tomado, va a estar bien. No quiere decir que se quiera hacer daño, pero nosotros notamos que está deprimido. Eso es algo que se nos dificulta mucho en nuestra familia. ¿Cómo le podemos ayudar a él? Continúa. Buena pregunta. Y es una situación bastante común, lamentablemente. Cuidado cuando decir, no, este siempre dice así, eso cuando está borracho. O perro que muerde, perro que ladra, no muerde, como dicen, es no se toma en serio. O qué tal si se dice, no, lo que está buscando es atención. Ciertamente, todos necesitamos atención. ¿Cómo le ofrecemos una atención para ver si en verdad ocupa más que calmar las penas con el alcohol? Y van a decir nuestras invitadas. ¿Empieza Mara León? Claro, sí, y creo que la pregunta es algo que pues muchas personas tienen y no la hacen. So, qué bueno que se hizo la pregunta. Pero mucho de lo que se puede hacer primero es escuchar, ¿verdad? Eso es lo que nos falta a veces, es escuchar. Como usted dice, a veces juzgamos antes de realmente escuchar lo que está pasando con la persona. Y nos está dando señales, ¿verdad? Está tomando, está diciendo que quiere quitarse la vida. Entonces, de hacer esa pregunta, ¿verdad? De decir, ¿estás teniendo pensamientos de suicidio? Sabemos que solo con decir esa pregunta ya podemos eliminar ese miedo que a veces tiene la persona o esa, como le dijera, angustia, ¿verdad? De decir, ¡ay, alguien me está escuchando! Entonces, realmente escuchar, eso es tal vez la primera cosa que podemos y hacer. Y escuchar quiere decir con los oídos, con los ojos, con la cabeza y el corazón. Mordernos la lengua. Tenemos dos oídos y una boquita para que oigamos el doble de lo que hablamos. ¿Cathy Mejía? Yo creo que en el momento, ese momento cuando la persona está tomada, quizás alejarle cosas que se pueden lastimar, como cuchillos y pistolas en la casa, remover todo eso que se puede hacer daño. Y si alguien se puede quedar con esa persona hasta que se ponga más sobre, puede llegar a un punto donde va a ser más tranquilizado. Porque también cuando toman o usan alcohol o drogas y tienen pensamientos de quitarse la vida, la propensidad de tomarse la vida o quitar la vida sube más. Entonces, alejen esas cosas que se pueden lastimar en ese momento. Muchas cosas que sí se pueden hacer, y aunque no las podemos cubrir todas, acomodemos lo que podamos, pero hay que acomodar el calendario comunitario con más recursos para nuestro bienestar. Ahora, el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. ¿Sabe que en Canala Lion y en North Marin Community Services ofrecen consejería gratis? 415-306-0411. Grupo de apoyo NAMI para familiares de personas con enfermedades mentales en el canal 415-473-2261. En Sunny Hills, 415-847-3911. En Sonoma y en Windsor, 707-527-6655, extensión 4. NAMI Sonoma ofrece información, referencias, apoyo gratuito y el curso de familia a familia. Llame al 707-527-6655. SOS, Clínica de Consejería Comunitaria Gratuita y a bajo costo en Santa Rosa y en Windsor, 707-284-3444. Y bienvenidos a todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Yoga, zumba, caminatas, clases para padres y terapia de grupo. Llame al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. La doctora Marisol regresará para tomar aquí su llamada. Aquí estamos con nuestro panel, ya casi despidiéndonos, pero cerrando el tema con algunas palabras, algunos cuestionamientos, algunos pensamientos de nuestras profesionales. Empieza la casi doctora Alena Giddens, terapista. El suicidio no es un problema solamente de las blancas. Es un gran problema para todo el mundo. Y quiero decir que tu vida es muy especial. Y hay personas que quieren dar tu información y dar tu espacio y amor. Y aunque ahora es un tiempo muy difícil, es solamente ahora. Y hay más tiempo y más cosas que va a hacer y va a experiencia que son mejor y más grande que tus pensamientos ahora. Gracias, gracias por ese recordatorio esperanzador. Y los que, como yo, hemos sí contemplado el suicidio en momentos desesperados, después nos damos cuenta qué bueno que no lo hice, porque me hubiera perdido de tanta vida hermosa y de tantos aprendizajes que vinieron después. Acordémonos, es temporero, hay ayuda para poder salir del otro lado del túnel. Gracias a Lena Giddens. Kathy Mejía. Estamos sonando como disco rayado, pero el suicidio es una solución muy permanente para un problema muy temporero. Y hay ayuda, no tienes que sufrir en silencio. Muchos de nosotros en este cuarto y en tus propias vidas quizás han pensado, como dijo la doctora Marisol, y no estás solo, no estás sola. Hay ayuda y estamos aquí para ayudarles en cualquier cosa. Así sea. Mara León. Sí, yo creo que, como dice Katy, somos un disco rayado, pero no están solos, estamos aquí para ayudarnos. Tenemos valor uno al otro y nos podemos apoyar y que siempre, siempre piden ayuda. Eso. Y cuando decimos valor, decimos tanto valor de que valemos mucho como valor de valentía. Claro. Aquí estamos y no nos vamos y hemos superado otras adversidades. Podremos superar las presentes y las próximas si nos apoyamos mutuamente. Familias, nunca ignoremos una amenaza o intento de suicidio. Para reducir el riesgo es suficiente platicar y apoyar mostrando atención, comprensión y compasión. Estemos pendientes a las señales de alerta, escuchemos y conversemos sobre el tema sin tapujos y sin juzgar y busquemos ayuda. El teléfono de la Red Nacional para Prevención del Suicidio es 888-628-9454. Informémonos sobre las unidades de crisis locales. Los teléfonos a llamar en caso de emergencia psiquiátrica son en Marín 415-473-6666, en Sonoma 707-576-8181, en Napa 707-253-4711, en Solano 707-428-1131. Y eduquémonos con los recursos de Sanamente, el Movimiento de Salud Mental de California, en los sitios sanamente.org, pontemisapatos.org y elsuicidioesprevenible.com. Les invitamos a seguirnos por cuerpocorazoncomunidad.org, por Facebook, por YouTube, por iTunes, por los periódicos La Voz e Impulso, por los eventos. Agradecemos a nuestro productor ejecutivo Adrián Aragón, Peter B. Collins, Rosemary en los teléfonos, Rosemary Puerto, Saúl Godínez por la voz, Douglas Mundo por la canción, gracias al Acta Estatal de la Salud Mental, al Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin, a la buena gente de la KBBF y la WMR, gracias a nuestras panelistas, Mara León, Kathy Mejía, Alena Giddens, por compartir su tiempo, conocimientos y ejemplos con nosotros. Y un saludo sano y sonriente a ustedes, estimados radioescuchas, quienes siguen adelante paso a paso y día a día, a pesar de los pesares y de los penares. Y hacen su parte para informarse y así ayudar a prevenir el suicidio, ayudar a quienes sufren y consolar a quienes penan. Ahora sí, nos vamos despidiendo. La próxima semana, en el mismo canal, a la misma hora, en nuestros niños, perdón, en cuerpocorazoncomunidad.org y en la KBBF y la KWMR, estamos para servirle y estamos hablando sobre cómo mantener sana nuestra latinidad, orgullo latino, pase lo que pase y a pesar de los pesares. Ahora nos despedimos con un adelante, familias, que... Sí se puede, sí se puede, sí escuche se cuerpo, puede. Escuche Corazón sí Comunidad se semanalmente puede. Y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad, por la salud de nuestra comunidad.